Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy es 9 de enero del 2015. Bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad a la Hora del Café. En los siguientes minutos les daremos a conocer las noticias culturales más importantes generadas en las últimas horas. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El proyecto cultural Botiquín para el Alma retoma sus actividades en el norte de Quito. Con gran éxito se presentó el performance Macho Mariposa. Hawái, canto de la cosecha purúa, se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las fantasías de Cornelio Zaperoco y Filomena Puro Algodón, del colectivo Tres Tereques, se presenta en el patio de comedias. La muestra de acuarelas Quito y Más Allá, del pintor Fernando Correa, se inaugurará el próximo 29 de enero. En el ámbito internacional, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela se presentará el 11 y 12 de enero en Bélgica. Cortometrajes de Latinoamérica que participarán en el festival Premio Latinoamericano en Corto se recibirán hasta el 10 de febrero. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Daniela Godoy, artista plástica, expondrá la muestra Hawái, canto de la cosecha purúa. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. La artista Daniela Godoy expondrá su muestra Hawái, canto de la cosecha purúa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Canto de la cosecha purúa, de la región de Chimborazo, se interpretaba desde hace 500 años y esta ocasión, con esta muestra, se hará conciencia del Hawái. La exposición de Daniela Godoy permanecerá abierta hasta el jueves 19 de febrero. La artista precisamente nos informa sobre este su trabajo. El nombre del Hawái viene del canto de la cosecha purúa, que es de la región de Chimborazo. Es un canto que se cantaba durante, bueno, de los primeros récords que tenemos desde hace 500 años más o menos. Claro, pensamos que esos cantos deben venir desde antes, pero eso. Entonces hace 2 años empezamos una investigación liderado por Mario Godoy, investigador y musicólogo, patrocinado también por el INPC de Riobamba, Instituto de Patrimonio Cultural. Entonces fuimos al campo, estuvimos con las comunidades grabando los audios y imágenes, y también yo estaba de fotógrafa ahí. Entonces, después de ese proceso de más o menos unos 3 meses que digo de estar filmando y grabándoles a estas personas, vino la idea de hacer una serie, porque, o sea, yo vi todo el proceso, pude vivirlo, y es algo que yo le tomo como un orgullo para mí, porque es algo muy único y algo que se está perdiendo. De hecho, por eso es que queremos traer conciencia al Hawái. Es porque es un canto que ya los señores que cantan, los líderes, ya se están muriendo y no están pasando esas tradiciones a las siguientes generaciones. Entonces queremos que el país, y no solo, bueno, sí, todo el país sepa de ello. Son 20 cuadros en acrílico sobre lienzo, miden más o menos La mayoría miden 76 centímetros por 101 y van a estar en la galería presidencial en el segundo piso, el 14D. Está un retrato del Paqui, que es el líder, el cantor de la cosecha, el que se sabía los cantos, que trae toda la cosmovisión de los indígenas, tiene mucha tradición, tiene cosas de su historia, de los líderes que ellos han tenido, de vivencias, de leyendas, de agradecimientos a la tierra, a los pájaros, a todo lo que tenía que ver con la cosecha y con su mundo. Invitados a admirar la muestra pictórica Hawái, Canto de la cosecha Purúa, de la artista plástica Daniela Godoy, este 14 de enero a partir de las 20 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hawái, Hawái. Mañana sábado y domingo a las 11 horas con 30 minutos se presentará la obra teatral Las Fantasías de Cornelio Zaperoco y Filomena Puro Algodón del colectivo Tres Tereques en el Patio de Comedias en Quito. Cornelio y Filomena son dos vendedores de caramelos que nos llevan a un mundo mágico donde ponen al descubierto sus más curiosas y ocurridas fantasías contadas de la forma más entretenida y dinámica, como si hubieran cambiado sus vidas, como si ellos se hubiesen dedicado a otro oficio. En la sala de Metro Guerrera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó con gran éxito el performance Macho Mariposa. Sobre la obra nos da a conocer Jamie Chiluiza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreón presentó el performance Macho Mariposa en la sala de Metro Aguilera Malta. Como parte de la presentación se realizó un conversatorio, se transmitió un video y se mostró un monólogo. Este contó con la participación de Pachaqué, Pinina Flanders y Teoría Cuy. Un proyecto itinerante que pone en cuestionamiento las violencias, normas y estatutos que nos impone la sociedad a través de un arte performance y la disidencia sexual. Un evento que nace de la colaboración entre artistas locales e internacionales para abrir el diálogo sobre nuevas posibilidades de construir la sociedad con más amor y menos odio. Para Identidad, Jamie Chiluiz. El evento para la familia Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el 11 de enero desde las 9 de la mañana en el Teatro Ágora de la institución. Este evento contará con invitados especiales como el grupo Pacari, Trío Sensacional y Jinsob Rodríguez, finalista del programa Yo Me Llamo. Se otorgará el reconocimiento al mérito cultural a Nicolás Fiallos, destacado compositor ecuatoriano, al Super Trío y al dúo Los del Recuerdo. Ejercicios, charlas, recitales de cuento y poesía son dictadas por miembros del taller Retorno, según nos informa Osvaldo Mantilla. El taller cultural Retorno, organización dedicada a la promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones, retomó el proyecto Botiquín para el Alma en el barrio de la Quito Norte. Maricela Almeida, poeta y directora del proyecto, manifestó que esta actividad se realiza todos los días lunes a partir de las 14:30, con la presencia de personas de la tercera edad y jubilados, y que son totalmente gratuitos. Para conocer sobre este trabajo, conversamos con la coordinadora del proyecto, la escritora Maricela Almeida. Nosotros en el Botiquín para el Alma tenemos la oportunidad de reunir personas que quieren continuar adelante en la vida. Están inmersos en el Botiquín varios rubros: Tai Chi, conferencias, tenemos cuentacuentos, tenemos relato, poesía, manualidades y otras actividades más. Suelen ir de 30 a 35 personas. En el grupo que hace Tai Chi se reúnen 22, 25 personas. Y para Para cuentacuentos estamos igual unas 25 personas. Como alumnos tenemos personas del sector que están en una franja etaria de 60 a 70, 80 años. Y los docentes, los facilitadores, son personas que trabajan ad honorem. Trabajamos y con la coordinación de esta persona, Maricia Almeida, y más personas que tenemos que son escritores, relatistas del taller cultural Retorno. Botiquín para el Alma es un espacio de relajamiento para los participantes, que en su mayoría son del sector de la Quito Norte. Ejercicios, charlas, recitales de cuento y poesía son dictados por miembros del taller Retorno. Quienes deseen participar en este proyecto cultural, no dejen de acudir a la sede social del barrio Quito Norte, los días lunes en la tarde. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La muestra de acuarelas Quito y más allá del pintor ecuatoriano Fernando Correa se inaugurará el próximo 29 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Esta muestra reúne temas relacionados con la capital, en la que se resalta algunas de sus iglesias, calles, casas, monumentos, parques y más. Espacios que, unidos al color y a los detalles de la acuarela, nos transportan hacia un Quito lleno de riqueza y magia. El actor, director, investigador y dramaturgo cubano Joel Sánchez llega al país con una nueva obra cómica denominada Argentinos del Caribe, que tiene el toque característico de sus creaciones, que es el humor del pensamiento. La obra se presentará en el Café del Patio de Comedias. La obra empezará desde las 21 horas y está dirigida para todo público. Argentinos del Caribe se divide en tres momentos. El primero hace una referencia paralela entre la cultura cubana y argentina. El segundo es un homenaje a Facundo Cabral, amigo y maestro personal de Sánchez, y un tercer momento se da con el reconocimiento a la educación superior cubana. Además, el dramaturgo justifica la utilización de la palabra Argentina porque hace referencia entre los momentos importantes de la cultura de los dos países, como el boom literario latinoamericano, el campeonato mundial de fútbol en el caso de Argentina y el campeonato mundial de béisbol en el caso de Cuba. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Wilson Sandoval, Diana Ayerbe y Sabrina Jaramillo. Ellos pertenecen al colectivo El Viaje, que funciona en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, primeramente a toda la gente que está escuchando, felicidades en este año. El 2014 para nosotros fue una experiencia muy chévere, muy grandiosa, ¿no? Porque desde el enero, ya hace un año, nosotros comenzamos ya a darle apertura a otros compañeros para que se presenten en nuestro espacio, que es una sala íntima, como les decimos, es para 25 personas. Uh-huh. Y bueno, de ahí vinieron varios grupos que se presentaron. En las primeras veces, como no teníamos esa experiencia de ser no somos administradores, nosotros somos actores, bailarines, músicos, entonces no teníamos idea, pensábamos que era solo abrir la puerta, cobrar y ya, pero hay fuimos aprendiendo que hay muchos elementos que se va trabajando para los otros compañeros, porque cada uno tiene sus diferencias de guión, en el aspecto técnico, de espacio, de luces, ¿no? Pero fue un gran año, en realidad, porque es un espacio alternativo donde, aparte de las artes escénicas, como el teatro, la danza, hubo eventos musicales, eventos de baile, por ejemplo, el flamenco, que este año también lo vamos a tener, iniciamos este año con una venta de garaje, ¿no? Mercado de pulgas, toda la etapa del 2014 para nosotros fue una experiencia y un conocimiento grandioso, porque además de eso vimos los espectáculos y es enriquecerse en la tarea de nuestro trabajo, que es el teatro. Diana, Ayerbe, esto de presentar la música, de presentar el teatro, la danza, la magia, entre otras actividades, entre otras manifestaciones culturales, en esta sala de artes escénicas, el Triciclo, ¿cómo logran llegar a ustedes específicamente a los grupos para que vengan donde ustedes y también cómo atraer a los públicos? Les traemos a los grupos por contactos que tenemos del medio, ¿no? Uh-huh. Compañeros de teatro, ex compañeros que teníamos en nuestra escuela, amigos en general que hacen este tipo de arte también. Uh-huh. Y lo difundimos a través de las redes sociales y la agenda de la Casa de la Cultura. Sabrina Jaramillo también está compartiendo los micrófonos en este diálogo en la que participamos con el colectivo El Viaje. Sabrina, sobre las obras que presentaron el año pasado, ¿cuántas obras se puso en escena? Bueno, tuvimos la gran oportunidad de, como comentaron mis compañeros, tener mucha diversidad en artes. Podríamos hablar de que cada mes tuvimos a dos grupos. Muchas veces teníamos hasta más eventos en el mismo día. Y fue lindo porque pudimos llegar al público como niños también. Tuvimos un festival de magia, todo lo que es varios tipos de teatro, teatro para adultos, teatro para niños, teatro danza. Tuvimos mucha experiencia y muchos grupos que compartieron. Y fue lindo porque últimamente aquí en Quito hay mucho arte, ¿no es cierto? Pero también hay mucha competencia, como comentaste tú. Pero en este caso fue una gran experiencia poder compartir con los grupos y como formar, ir creciendo, ¿no? Uh-huh. Porque la idea de nuestra sala de artes escénicas de Triciclo es tener un espacio alternativo también para los compañeros que hacen artes y poder compartir con ellos, no manera de competir, sino que más bien formar un grupo de artes que pueda seguir creciendo. Sabrina, ¿cuáles son las obras que se vienen para este año? Y tenemos entendido que van a presentar a fines de este mes de enero. Tenemos ahorita, el primer evento, como te comentaba, que bueno, no es obra, va a ser este Mercado de Pulgas, para también poder tener un espacio de trueque, que también buscamos fomentar un poco lo que es el trueque, la reutilización de las cosas que salen del año pasado, ¿no? Uh-huh. Para empezar un año limpiándonos de todo lo que pasó. Es del sábado 10 a las 9 de la mañana en nuestra sala. ¿Desde las 9 hasta qué horas? De 9 a 1. Bueno, vamos a tener de todo un poco, lo que es ropa de adultos, de niños, aretes, collares, juguetes, va a haber un poco de cosas, tal vez hasta tengamos libros, uh-huh, un montón de cosas que eso en cuanto, adornos también. Eso en cuanto al Mercado de Pulgas. Uh-huh. ¿La obra que estarán presentando, Wilson? La obra es la primera muestra que se hace del taller que tiene el colectivo El Viaje. Va a ser el viernes 23 y el sábado 24 a las 8 de la noche. Que esa es la primera muestra del taller de un juego con el cuerpo denominado. Voy a estar presentándome yo con un monólogo corto, ¿no? Que se llama Mal de Amores. Wilson, no sé si es factible, podemos escuchar de tu voz un extracto de ese monólogo en estos instantes. Puede ser, sí. Por favor, a ver si. Siempre he sido un perdedor, pero no un perdedor cualquiera, no señor, sino un perdedor nato. Y como perdedor nato, ya empecé a perder cosas desde mi más tierna infancia. Aunque, sin duda, que la pérdida más grave que sufrí fue la de la inocencia. Yo era muy inocente, todo me lo creía. Lo de los Reyes Magos, Papá Noel, lo del ratoncito Pérez, todo me lo creía. Este monólogo apunta a la reflexión, apunta a hacer reír al público. ¿Qué es lo que quiere decirse con este monólogo? Nosotros tenemos un esquema más que hacer reír, ese complemento del teatro de vida, porque es vivo, Nosotros siempre decimos como concepto, ustedes ríen porque quieren, ustedes lloran porque quieren. O sea, nuestra intención no es hacerles ni reír ni llorar. Ustedes uh-huh. deciden si ríen o lloran. El monólogo tiene como esa estructura, comentar cómo nacemos, cómo nos crean las costumbres, cómo nos van profundizando esas costumbres para después, ¿no?, desarrollarlas cuando ya vamos en nuestro crecimiento. Por eso hablo del perdedor, uh-huh. la pérdida de la inocencia, la pérdida de cuando vamos siendo adolescentes, cuando ya vamos creciendo supuestamente y vamos teniendo nuestra conciencia, las pérdidas que se van adquiriendo, pero después viene la reflexión y la concientización, o sea que, ¿por qué perdemos? ¿Por qué perdemos? Wilson, en cuanto al guión sobre los monólogos, ¿quién lo trabaja? Es colectivo. Todo lo que tiene el colectivo teatral El Viaje es creación colectiva. Uh-huh. Todos desarrollamos. Después de las experiencias que tuvimos como estudiantes, como actores en otros grupos, nosotros, bueno, no nos estamos inventando nada, pero sí queremos cambiar, como yo llamo, esos esquemas de jerarquía. El director, el productor, la primera actriz, la segunda actriz, y etcétera. Entonces, nosotros estamos trabajando esta cuestión colectiva como una creación. Yo sé que hay que tener una cabeza para tener una guía, y lo tenemos en nuestro grupo. Pero todas las creaciones desarrollamos en conjuntivo. Siempre digo, decir, hacer, y vamos relacionando la puesta en escena. Nos hemos arriesgado a hacer la dramaturgia desde que somos colectivo, hace 7 años El Viaje. Todas nuestras obras son dramaturgias nuestras, uh-huh. Producción, dirección, actuación. ¿Cuál es el proceso o el mecanismo cuando ustedes tienen una idea para que esa idea pueda plasmarse en un monólogo, en una obra de teatro o en una obra de danza contemporánea o algo por el estilo? Bueno, nosotros hacemos una investigación sobre... Nuestro trabajo es muy social y de comunidad también. Entonces investigamos las problemáticas que hay en la sociedad, a la gente, a qué público queremos llegar, qué son los temas, qué mensaje queremos llevar en la obra. Así es nuestro trabajo. Entonces decidimos, investigamos y empezamos a escribir el guión. Uh-huh. Cada uno pone sus vivencias personales dentro de cada guión que hacemos también. Y la idea de nuestras obras también es, te voy a contar un poquito de la obra que tenemos, que se llama Luz de Vela, que fue hecha hace 2 años, la presentamos también el año anterior. Esta obra habla sobre, en inicio, sobre la trata de personas, pero luego fue encaminándose hacia la violencia que hay actualmente, ¿no?, en la sociedad, en el mundo, la violencia hacia la mujer, hacia el hombre. Entonces es una historia muy interesante porque son cosas que pasan en la vida real, ¿no? Uh-huh. Y nuestra idea con esta obra es llegar a la gente, así sea en nuestro teatro o llegar nosotros a las comunidades donde no haya este tipo de eventos de teatro también, para crear conciencia sobre estos temas. Agradecemos la presencia de Wilson Sandoval, de Diana Yerbe y de Sabrina Jaramillo. Ellos son del colectivo El Viaje. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Caracas. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela se presentará los próximos 11 y 12 de enero en Bélgica. Esta orquesta, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, comienza la celebración de sus 40 años con una gira por Europa que empieza con una presentación en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, en Bélgica. La agrupación ofrecerá 9 conciertos en diversos escenarios destacados del viejo continente. Desde La Habana, la Biblioteca de la Casa de las Américas recibió una donación de material audiovisual que contiene gran parte de la labor de los realizadores estadounidenses Estela y Ernesto Bravo. Los materiales forman parte del proyecto de restauración y archivo emprendido por Casa de las Américas con la Universidad de Nueva York. Mediante esta acción, ambas instituciones pretenden estrechar los niveles de cooperación y ofrecer un homenaje a los realizadores audiovisuales. Madrid. La recepción de cortometrajes de Latinoamérica que participarán en el Festival Premio Latinoamericano en Corto se recibirán hasta el próximo 10 de febrero, informaron los organizadores del evento. Este año el festival otorgará un premio al mejor corto elaborado en Latinoamérica. Jamerson Todofil nace en el 2001 con la vocación de apoyar y servir una plataforma a los jóvenes creadores audiovisuales a través de un nuevo medio, Internet, que además rompe con las barreras de producción y distribución de películas. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Amigos, mucha atención. Hoy a las 19 horas se presentará Del libro del Arauca a la ronda de la poeta chilena Margarita Pérez Vallejo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La autora, al referirse a su poemario, manifiesta que sus textos están relacionados con el amor, la nostalgia y los viajes que una persona realiza a lo largo de su vida. Según Margarita Pérez Vallejo, el título del libro refleja un poco del sur de Chile, la región de Arauco y la ronda, un lugar turístico de la ciudad de Quito. También a las 20 horas, mucha atención, se presentará la obra El Fruto del Amor, del colectivo teatral de títeres en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Valiéndose de los títeres, el actor Marcelo Cruz interpreta a un machaleño que devela los problemas y beneficios que trae el mundo la manzana, la fruta del amor. Porque curiosamente, según esta obra, Machala parecería ser la más grande exportadora de esa fruta. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general Luis Onofa. Que tengan un excelente fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.